las hermanitas Natalia Corrales y Mariana Gómez. ¡Quizás! ¿Quién dijo que es pecado enamorarse? Pecado es no decirte que estás muy buena, que estás bonita hoy. Quiero decirte de una vez por todas que estoy dispuesto a quedarme contigo, porque no voy a ser un mal de amigo. Yo quiero es abrazarte, yo quiero es que me digas que yo también te gusto. Quiero decirte que te amo, que te pienso, que te extraño y que te adoro. Quiero decirte que cuando no estás conmigo, yo no sé vivir sin ti. Quiero decirte que cuando no estás aquí, todo se vuelve diferente. Y cuando llegas todo es lindo, todo cambia, eso te quería decir. Quiero que olvides que somos amigos y que me veas como tu enamorado, porque de pronto soy ese destino que tanto has perseguido y no lo has conseguido. Cuando ya está a tu lado, quiero decirte que te amo, que te pienso, que te extraño y que te adoro. Quiero decirte que cuando no estás aquí, yo no sé vivir sin ti. Olita y el Cachaco me saludan a mi hermanita, la nena Quiroz. Giovanni Arias y Álvaro Torrado en mi querida Cúcuta. Adriana Urdaneta, me saludas a los maravinos. Es cierto que me estoy enamorando, porque donde tú llegas a cualquier hombre lo pones a sufrir. Eres hermosa, caprichosa y tierna, y eso es lo que me tiene deslumbrado. Y te encontré y no estás en mis manos. Ven, dime que eres mía, porque ya yo soy tuyo. Me tienes bien tragado, no sé qué hacer cuando me miras fijamente. Me transmites algo extraño. Y pido a Dios que si tú piensas alejarte, nunca te alejes de mí. Si tú llegaste en el momento y en la hora cuando te necesitaba, humildemente que le pediría la vida, de nací te tengo a ti. Por eso dije que ya nos cuadramos, que me besaste y que andamos de novios. Pero eres la reina y yo tu rey, es obvio. Ven, vamos a querernos como mi Dios lo manda en esos mandamientos. Quiero decirte que te amo, que te pienso, que te extraño y que te adoro. Y cuando llegas todo es lindo, todo cambia, esto te quería decir. Y en Boyacá, Oliva Vázquez y Ana Yolima Gutiérrez, con cariño. Quiero que olvides que somos amigos y que me veas como tu enamorado, porque de pronto soy ese destino que tanto has perseguido y no lo has conseguido. Cuando ya está a tu lado, quiero decirte que te amo, que te pienso, que te extraño y que te adoro. Quiero decirte que